Sí, para muchos él fue un rey, rey en una democracia. Él fue un rey lleno de ritmo, él fue un rey lleno de gracia. Cuando cantaba él movía, desde el copo hasta la pelvis, y por eso lo llamaban el rey del rock, el rey Elvis. Sí, para muchos él fue el rey, él fue el rey del rock and roll. No hay nadie como él, decían, no hay nadie que sea mejor. Él sacudía su cuerpo, desenfrenado, sin ley, y por eso lo llamaban rey del rock, Elvis Presley. Sí. Él fue el rey, él fue el rey del rock and roll. No hay nadie como él, decían, no hay nadie que sea mejor. Él sacudía su cuerpo, desenfrenado, sin ley, y por eso lo llamaban rey del rock, Elvis Presley. Sí.